9:30 de la mañana en punto, la hora en todo el país. Continuamos en el mañanero, nos metemos de lleno al primero de los temas del día. Y lamentablemente, Lara, se nos ha hecho costumbre arrancar nuestros programas hablando de la maldita ola de despidos que se ha desatado en nuestro país, sobre todo en el ámbito público, pero también en el privado, a partir del 10 de diciembre, la asunción de Mauricio Macri en la presidencia. Y lo cierto es que en la ciudad de Mar del Plata es noticia desde fines de la semana pasada la toma del centro de documentación rápida que está situado en la nueva terminal de ómnibus y la ferroautomotora, digamos, la terminal ferroautomotora, por parte de los trabajadores ante la amenaza y de despidos de buena parte de casi todo el personal que ahí se desempeña. Estamos en comunicación con uno de los trabajadores afectados por esta situación. Él es Valentín Belsa, conocido comunicador, periodista también de nuestra ciudad, para conocer cómo está la situación en este momento pasado, este fin de semana largo. Valentín, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. Un gusto poder saludarlos. Bien, nosotros acá. Vos ahí en la sede del CDR, ¿cómo está la situación? Había mucha expectativa respecto de, una vez pasado el fin de semana largo, terminados los feriados, tener noticias en concreto respecto de muchos rumores que había dando vueltas. ¿Cómo está hoy por hoy la situación ya miércoles, Valentín? Y hoy la situación está por el lado nuestro, de los trabajadores, obviamente con el cansancio lógico, dormir en el puesto de trabajo, que no es para nada agradable. En mi caso particular, me tengo que estar acá las 4 noches, así que el quinto día se hace difícil desde el cansancio físico, pero con mucho ánimo de todos los trabajadores, que entendemos que esta medida, que por supuesto no nos alegra, es la única forma que tenemos de darle visibilidad a algo que, como hemos visto en otras dependencias nacionales y estatales, si no hay mediatización, si no hay un conocimiento de la sociedad, corre el riesgo de que se olvide, de que pase allí a los fríos escritorios donde siempre los trabajadores perdemos. Entonces, el ánimo nuestro está bien, pero la realidad es que todavía no tenemos ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades. Sí sabemos, de manera extraoficial y con algunas personas intermedias en el camino hasta las máximas autoridades, que ya están en conocimiento, por supuesto, en el Registro Nacional de las Personas, de la medida que estamos tomando, y por lo pronto hay un halo de luz que parece esperanzador, que tiene que ver con los seguridad, una empresa de seguridad privada acá que siguió trabajando durante la toma, una de las restricciones que nos pidieron desde el registro, nosotros aceptamos, por supuesto. No van a tener un listado de personas a las que le van a restringir el ingreso. Parece medio raro, porque estando en la asamblea permanente, que haya un listado sería raro, pero lo que confirma eso es que nosotros, cuando el día sábado dijimos, estemos atentos, porque evidentemente lo que venía a hacer aquí era lo mismo que pasó en otras dependencias nacionales. Cuando uno llegara hoy miércoles, que era el primer día hábil, a trabajar, se encontrara con que había un sitio de seguridad con un listado que te impedía el ingreso. Eso es lo que querían hacer, confirmado. Bueno, ahora le han dado marcha atrás a eso a partir de los que hemos hecho fin de semana, con el turno nuestro que trabajó, que cumplió horario, sábado, domingo y feriado, y que entregamos documento y pasaporte en nuestro turno de trabajo, pero no tomamos nuevos trámites, es decir, mostramos la voluntad de trabajo nuestra, y dio sus frutos, por lo menos en medida de la seguridad que ha sacado este listado negro. Bueno, ya no está mal. Eso no significa que estemos recuperados, ni mucho menos, pero bueno, da un poco más de esperanza. Claro, es interesante esto que planteas, la particularidad del caso de ustedes, de haber contado con algún aviso que hizo que pudieran anticipar, ¿no? Y no tener esto que vos contabas, que hemos visto esta imagen que se ha replicado mucho en estas últimas semanas, de llegado el momento y la hora de entrar a trabajar, puertas cerradas y otros trabajadores, porque también muchas veces mencionamos esta perversión por parte de los funcionarios de poner a otros trabajadores, en este caso de empresas de seguridad privadas, en la tarea de informar a la gente que se había quedado sin trabajo. Digo, la movida anticipatoria que ustedes hicieron impidió esta situación. Quiero consultarte respecto de hoy. Digo, se suponía que hoy tenía que haber algún tipo de comunicación. ¿Tienen algo, saben algo que puede llegar a ocurrir, o podemos pensar que de parte del Ministerio del Interior, del Registro Nacional de las Personas, estén, si se quiere, especulando al desgaste, al cansancio, y dejar pasar el día de hoy y ver qué es lo que ocurre? Mira, si están especulando con el cansancio, creo que van por un pésimo camino, porque inclusive las primeras noches armamos grupos reducidos, 3, 4, 5 compañeros, que nos quedamos a dormir, porque eran las primeras noches más tranquilas. La de ayer, que era la preocupante en términos de que pudieran llegar a querer hacer alguna actitud misteriosa por la fuerza. Bueno, lo que se encontraron, y de hecho las cámaras de seguridad siguen funcionando adentro, tenemos 5 cámaras, nos sentimos un poco gran hermano, dormimos y sentimos el ojo de nuestros jefes ahí mirando, pero como una muestra de buena voluntad, les dejamos las cámaras funcionando como corresponde. Bueno, desde ahí pueden observar que ayer durmió todo el grupo de los que aparentemente estaríamos despedidos. Hemos dormido en el lugar, estamos bien de ánimo. Si buscan el desgaste, yo creo que van por mal camino. Realmente me cuesta interpretarlo, chicos, tengo que ser sincero con ustedes en esta cuestión. Me cuesta horrores interpretar al macrismo en general, pero en este caso en particular a la dirección del Registro Nacional de las Personas. ¿Por qué me cuesta interpretarlo? Porque cuando uno analiza estas situaciones, la analiza de su propia óptica, donde la lógica no entra en este tipo de situaciones, porque a nadie que tenga sentido común se le ocurriría cerrar un centro de documentación que ha llegado a tomar 350 trámites, un centro que atiende gente no solamente de Mar del Plata, de localidades vecinas de todo el país, porque llegan, están en la terminal de todos lados. Un centro de documentación que funciona muy bien, que trabaja de lunes a lunes, de 8 a 20, a nadie que tenga sentido común se le ocurriría. Bueno, evidentemente, ellos carecen de sentido común, o lo que tienen es un grado de perversión muy grande, porque nuestros contratos, en teoría, terminaban el 31 de marzo. ¿Por qué no esperar el 31 de marzo? ¿Por qué hacer los despidos ahora? Bueno, no creemos que sea casualidad ni que sea un error. Creemos que ahí hay toda una intencionalidad detrás, pero a partir de eso es que estamos preocupados en el sentido de que no tenemos manera de prever qué es lo que va a pasar, porque en la lógica indicaba que el mismo sábado debían desactivar este reclamo. Era muy fácil, ya sentarse a dialogar, reincorporarnos a todos y seguíamos trabajando. Bueno, no lo hicieron, entonces no sabemos si lo harán hoy. Se hace el primer día hábil, ha tomado una trascendencia muy grande a través de los medios, a través de la exposición pública, y eso puede ser que haga que tener un pequeño momento de sentido común y que se sientan a dialogar, que es lo que queremos. Está bueno esto que vos marcabas respecto del laburo, quienes habitualmente pasamos por ese lugar, incluso yo he hecho trámites personalmente, esto de aclarar que toda persona que tenga que retirar documentación la puede ir a retirar. Estamos hablando de un CDR que laburaba los días feriados, los fines de semana, y ustedes durante este fin de semana siguieron entregando documentación. Eso me parece que está bueno recalcarlo también. Sí, porque da la muestra cabal de nuestra buena voluntad de seguir en el puesto de trabajo. Acá nosotros solamente queremos seguir trabajando, no tenemos ningún otro tipo de expectativa ni ninguna intencionalidad detrás que alguno quiera leer entre líneas. Estamos claros, somos muy transparentes en esta cuestión. De hecho, si quieren jugar al desgaste, creo que lo peor que les puede pasar conocer la recepción que ha tenido el común de la gente que vino a retirar documentos y pasaportes. No encontramos ni una sola persona que estuviera molesta. La gente que vino incluso a tramitar su documento, nosotros lo llenábamos, lo bañábamos de disculpas por estar en esta situación, y al contrario, lo que recibíamos era un apoyo muy grande, diciendo: quédense tranquilos, yo el documento lo hago cuando vuelvan a trabajar. Acá lo importante es que nadie sin trabajo. Y siempre en el marco de los despidos a nivel nacional, como ustedes arrancaban la nota diciendo, bueno, eso de el despido nuestro de cada día, ¿no? Que se aparece tragicómico. Bueno, la gente que viene aquí da cuenta de eso y realmente lo lamenta mucho y se pone a nuestro lado. Entonces, la voluntad nuestra de trabajo es la que hemos tenido siempre, y siempre invitamos a la gente que venía, los ciudadanos que venían a tramitar su documentación, los invitamos a jugar un poco, a pensar, a recordar cuándo vieron una oficina del Estado que trabajara sábados, domingos y feriados de 8 a 20. Bueno, particularmente en el turno en el que yo trabajaba o trabajo, todavía no lo sabemos bien, y es un orgullo para nosotros poder dar un servicio a la comunidad, y eso es lo que nos preocupa, no solamente nuestras fuentes de trabajo, chicos, sino también lo que se pierde en términos sociales y culturales, de no tener la posibilidad de hacer el documento de manera ágil y rápida. Todos sabemos lo que es ir a los registros civiles, todos sabemos lo que era antes para entregar el documento. Bueno, nuestro mayor temor, además de nuestra fuente de trabajo, es si la Argentina va a ir camino a otra vez a eso de ser tan engorrosa la situación de hacer el documento. Esperamos que no, porque consideramos ser lo que sea, que es una buena política de Estado. Incluso si Rogelio Frigerio quería mantener esa política de Estado, o Macri, o Juan Carlos Morán, el que fuera, nosotros lo íbamos a celebrar. mucha objetividad y vamos a decir que eso era una buena medida que había que mantener. Uh-huh. Si no lo hacen, bueno, ellos sabrán cómo ejecutan sus políticas. Sí, digo, nombrabas ahí recién al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que en su última visita a Mar del Plata, cuando lanzaba el operativo 2016 de documentación, dijo que con argentinos sin documentos no vamos a tener pobreza cero. Digo, cerrando centros de documentación no vamos a tener argentinos con documentos. Es una contradicción muy evidente todo. Acá la salamos por eso en mi trabajo todo, porque nos pareció la frase más sincera del macrismo, porque cuando él dice que sin documentado no hay pobreza cero, y bajando lugares que, bueno, está claro lo que quieren, evidentemente no quieren la pobreza cero. Uh-huh. era farsa. Bueno, por lo menos hay alguien que dio algo parecido a una verdad, o que asoma una media verdad ahí. No, nos duele mucho la situación en ese sentido, en términos sociales también, porque la importancia de estar documentado en términos de la democracia, en términos de nuestra sociedad, es clave. Por supuesto que no pasa solo a través de nuestras manos, pero sí nos consideramos un pequeño aporte importante para eso. Pero además, en todo este fin de semana, dentro de la inmensa cantidad de apoyo que hemos recibido, también nos comunicamos con los compañeros que trabajan en centros de documentación de Mendoza, de Córdoba, de Rosario, de La Plata, y nos informan que están en una situación muy similar. Hay rumores sobre sus posibles despidos, pero no saben quiénes serán despedidos ni cuántos son. Claro. Y están allí a la espera de un telegrama, que debe ser una de las situaciones más dolorosas y angustiantes que hay. Bueno, están en la misma situación y vieron en esta decisión nuestra un espejo de lo que debe ser también la posibilidad de su fuerza de trabajo y de su lucha en esta situación. Bueno, si, ¿qué pasara si Mendoza hoy recibiera alguno de esos 6 posibles despidos que les anunciaron de los 16 que trabajan en el centro de documentación? Bueno, aparentemente seguirían el mismo camino, el mismo Rosario, Córdoba, La Plata. Si va por ese camino, yo creo que encontraremos un grupo de trabajadores que se pone de pie y que defiende lo que hay que defender. Hemos visto en algunos sectores un poco de pasividad. Bueno, acá lo vimos también con desarrollo social, los trabajadores poniéndose al frente, decir, bueno, démosle visibilidad a esto, que no quede oculto entre un recuadro de un diario que lo pone muy chiquitito, sino que salga y esté en boca de todos, discutir por qué se despide gente, cuál es el motivo por el cual hay quienes apoyan estos despidos. Acá no hay ñoquis, acá lo que hay son trabajadores y un gobierno que de última debiera definir su política de Estado y decir, no quiero trabajadores, no quiero documentar, no quiero que haya trabajo en desarrollo. O sea, que lo digan de última y será mucho más sincero. Claro. Valentín, hoy para las 10 están llamando a una convocatoria. ¿Qué esperan para este momento? La convocatoria surgió, en realidad, más que de nosotros, de la cantidad de gente que venía y de organizaciones políticas, gremiales, sociales, de amigos, familiares, que decían, bueno, vamos a hacer algo el primer día hábil, que era nuestro miedo, nuestro temor, era este primer día hábil, donde en teoría había que reincorporarse al trabajo y ya empezaban a llegar algunos telegramas. De esta convocatoria es darle nuevamente visibilidad, que no se pierda el tema y que le demostremos al Registro Nacional de las Personas que tranquilamente pueden ahorrarse toda esta exposición pública negativa para ellos y que entiendan que acá en Mar del Plata, por lo menos en Porredón, en el Partido General Porredón, tenemos organización entre las personas que nos conocemos y sabemos de la importancia de mantener las fuentes de trabajo. Hasta ahora lo anunciado es que va a venir muchísima gente. Ya hay amigos de aquí que están desde muy temprano en la mañana. Nos honra que nos quieran tanto y nos den su muestra de cariño. Nos avergüenza un poco estar con estas pintas de tan cansados y agotados y muy despeinados, pero bueno, es parte de esto. Hemos tenido casi como una casa, la oficina bien limpita y bien ordenada para que vean todos lo que hay acá. No hay nada oculto detrás, no hay solamente más que voluntad de trabajar, y la gente que venga hoy a las 10 va a participar de eso, por supuesto sin ningún tipo de violencia, sin ningún grado de agresión, solamente apoyando este reclamo que consideramos que debe ser espejo de los demás reclamos que entendemos que van a seguir siendo, porque no es un caso aislado este, lamentablemente, y creemos que esto va a continuar, lamentablemente. Uh-huh. Sí. Valentín, te queremos agradecer muchísimo el contacto, vamos a seguir obviamente muy muy atentamente lo que ocurra allí y renovamos la convocatoria para dentro de 15 minutitos nada más, de toda aquella persona que ande por ahí cerca, que pueda y quiera acercarse a apoyar ahí, y por intermedio nuestro, obviamente, toda nuestra solidaridad y un abrazo a todos y todas ahí en el CDR. puede sonar, chicos, a una frase hecha, pero para nosotros realmente el apoyo de los amigos y los medios de comunicación que de manera amable y valiente nos dan su micrófono para charlar y contar lo que pasa es extremadamente valioso. Y además, en los ámbitos como en la azotea, que es un ámbito de amigos y de compañeros, y próximamente nuestra casa también, es una alegría enorme poder charlar con ustedes y realmente les agradezco. A Valentina, abrazo enorme. Un fuerte abrazo. Hasta luego.